Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Bienvenidos una vez más a este su programa, La Estación del Tren Inicial. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Así es, y en esta ocasión nos acompañan todos los integrantes de la Zona 35. Del módulo 111 nos acompaña Delicet Jiménez García. Del módulo 114 nos acompaña Lidia Hernández Tlaxcalteca. Del módulo 107 nos acompaña Julio César Sánchez Cervantes. Y la coordinadora de zona, Rocío Sirravías Altamirano. Y ahora sí, empecemos escuchando una bonita canción. Las hormigas. Las hormigas van de paseo. Calle abajo, hoy no quieren trabajar. Por la calle arriba, por la calle abajo, hoy no quieren trabajar. Las hormigas van de paseo, van y van para van, van, van. Las hormigas van de paseo, van y van para van, van, van. Por la calle arriba, por la calle abajo, hoy no quieren. Entérate. Queremos mandar un agradecimiento a todos los promotores educativos que asistieron a los eventos de formación, ya que demostraron su responsabilidad y entusiasmo con el programa. En la próxima semana se estará llevando a cabo un taller por módulo en cada una de sus sedes y a cargo de un supervisor de módulo y coordinador de zona. Estén pendientes. Esperamos contar con la presencia de todos los promotores educativos y queremos que se den cuenta de la importancia de participar en estas formaciones. Seguiremos escuchando una canción. Mosaico cultural. Hablemos de salud, alimentación e higiene, la parte básica de la vida infantil. El programa de educación inicial contempla en el llamado eje 1 del desarrollo la parte básica de la vida de los niños, pues abarca aspectos fundamentales como salud y alimentación, higiene y protección. Pero, ¿de qué manera se desarrollan las competencias de los niños a esta edad? Como sabemos, la participación directa de los niños en su cuidado y protección personal toma fuerza en el periodo de los 2 años. Antes de este periodo, la responsabilidad del cuidado recae sobre los padres, aunque los niños ya pueden aprender mucho sobre su higiene, alimentación y cuidado. En mi primera apreciación personal, el desarrollo de las competencias infantiles se da con la práctica conjunta de los niños con los padres. Es claro que antes de los 2 años aún no se hacen solitos, pero a través de la observación y las prácticas, ellos se acostumbran y por ende, en medida de su desarrollo, se realizan actividades por sí solos. Las principales habilidades que los niños van desarrollando en este eje son la observación y la asimilación para su beneficio. beneficio personal, así como el disfrute de una alimentación sana o protección de su cuerpo. La adecuada alimentación durante el embarazo permitirá la llegada de un bebé sano. Es importante que la madre se alimente adecuadamente durante el embarazo para que no desarrolle anemia por falta de alimentos ricos en hierro o, por el contrario, si come demasiado o, como dicen, come por dos. Pueden tener sobrepeso por consumir demasiadas harinas, azúcares y grasas que no le aportan los nutrientes adecuados al bebé que se encuentra en el útero, causándole así problemas en la formación de sus músculos, huesos, células del cerebro o incluso transmitiéndole enfermedades por una mala salud de la madre a causa de la mala alimentación. Por todo esto, es recomendable consumir los tres grupos de alimentos. Estos son los que forman el cuerpo, que son las proteínas, los que dan fuerza, carbohidratos, grasas y azúcares, y los que protegen el cuerpo, como las frutas y las verduras. Estos alimentos, a su vez, pueden ser de origen animal, como la carne, leche, gallina, pescado, huevos, queso, o de origen vegetal, como los frijoles, lentejas, garbanzos, arroz, maíz, avena o trigo. Un ejemplo de una alimentación balanceada consiste en el desayuno, por ejemplo, una taza de leche o atole, una galleta o un pan tostado como mermelada, huevo, verdura, tortilla, frijoles, plátano o manzana. En la comida sería una crema de chayote o zanahoria, arroz con chícharos, carne de pollo con jitomate, tortilla, lentejas, agua de limón o jamaica. Y en la cena, una leche, unas galletas, manzana picada u otra fruta. En la región de Nativitas y Tepetitla consumen alimentos variados, ya que todavía hay personas que siembran verduras como nopales, tenotzles, espinacas, cilantro, rábanos, lechugas, coliflor, elotes, chayotes y zanahorias. También frutas y leguminosas como duraznos, ciruelas, tejocotes, nueces, peras, ciruelas, alberjón, habas y frijol. Muchas familias cuentan con espacio para tener gallinas, conejos, borregos o marranos. Como ven, esta región es rica en alimentos variados. Solo hay que orientar a las personas a consumirlos. Probaditas del saber. Sugerencias para estimular los sentidos del bebé. Durante el último trimestre del embarazo, el bebé siente tus estados de ánimo, escucha tus conversaciones, reconoce las diferencias entre las voces femeninas y masculinas, aunque no puede entender las palabras que está oyendo. También se siente atraído por el sonido de la música. A la semana 32, recordará una pieza musical si la oye diariamente y será capaz de reconocerla después del nacimiento. A las 25 semanas de gestación, sus párpados comienzan a abrirse y cerrarse en la oscuridad como si estuviera practicando para después de su nacimiento. Y así como percibe tus sentimientos, puede reconocer hasta lo que comes. Alrededor del sexto mes de gestación puede distinguir entre salado, dulce o agrio. Por todo eso, te damos algunos consejitos para que ayudes a tu bebé a desarrollar sus sentidos. Alumbra tu estómago con una linterna. Sentirás cambios en sus movimientos en la medida que él se da cuenta del aumento de luminosidad. Si no lo hace, puede ser que esté durmiendo. Prueba más tarde. Ponle música o cántale. Él aprenderá a calmarse con una pieza musical familiar. Presiona suavemente tu barriga y siente cómo empuja a tu bebé. Un pequeño cambio en su presión como este no es dañino, pero puede ocasionar que tu bebé empiece a dar patadas. No debes poner una presión fuerte sobre tu estómago porque podrías hacerle daño. Seguimos con una canción. Tengo una bicicleta que me lleva a pasear y cuando veo la luz verde es tiempo de seguir. Tengo una bicicleta que me lleva a pasear y cuando veo la luz roja es tiempo de parar. Prevención de cáncer en mujeres y hombres. Prevenir es disfrutar. Las posibilidades de contraer cáncer aumentan después de los 50 años. Aquí le compartimos algunas cosas para prevenirlo. La mayoría de ellos están relacionados directamente con el tabaco, con lo que comemos y bebemos, y a un nivel menor con las radiaciones de luz solar, del ambiente o del trabajo. Para prevenir, usted puede evitar el contacto con el humo del tabaco. Si fuma, deje de hacerlo. Y si no lo hace, evite estar cerca de quienes fuman. Evite los rayos del sol. Use sombrilla o cualquier cosa que evite estar en contacto directo con el sol. Coma poca grasa y mucha fibra. La comida con mucha grasa está relacionada con el cáncer de seno, de colon y de útero. También el sobrepeso lo hace vulnerable a tener esta enfermedad. Trate de comer por lo menos 5 porciones de fruta y vegetales todos los días. Y evite beber grandes cantidades de alcohol para evitar cáncer de boca, garganta, estómago y laringe, entre otras enfermedades. Ahora, si usted fuma y toma, el riesgo es mayor de tener cáncer o alguna otra enfermedad enfermedad mortal. Acuda a su centro de salud para que le enseñen a prevenir enfermedades. ¿Cómo podemos protegernos de enfermedades? Es muy simple. La buena alimentación en nuestros hogares evita todo tipo de enfermedades y sobre todo enfermedades que afectan nuestro corazón. Para poder evitar ese tipo de enfermedades debemos cambiar y mejorar nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, debemos comer con regularidad avena para evitar que haya grasa en nuestra sangre. También comer verduras para que haya más oxígeno en nuestro cuerpo y evitar carnes rojas, sobre todo la de cerdo. Es importante que aprendamos a cuidar y amar nuestro cuerpo. Solo es cuestión de cambiar tus hábitos alimenticios. Hazlo por el bien de tu familia y tuyo. Comienza una nueva vida. A continuación, escucharemos una bonita melodía. Con su mu mu mu, con su tin tin tin, la vaquita de Martín. Con su mu mu mu, con su tin tin tin, la vaquita de Martín. Con su mu mu mu, con su tin tin tin, la vaquita de Martín. Con su mu mu mu, con su tin tin tin, la vaquita. La higiene en el hogar. Para evitar que durante la preparación de los alimentos estos se contaminen, es importante mencionar 5 aspectos importantes. 1. La preparación y uso de soluciones desinfectantes. 2. El ámbito donde se realiza el trabajo, en este caso la cocina. 3. Los medios y su utilización, equipo, utensilios y superficies, sobre todo las que se realizan parte del trabajo. 4. El manejo de los desechos generados durante la elaboración. Y 5. Al control de las plagas que suelen presentar con mayor frecuencia. Te voy a dar 5 pasos para realizar un correcto lavado y desinfección de un trapo que usas especialmente en tu cocina. Primero debes humedecerlo con agua caliente. 2. Debes enjabonarlo bien y después tallarlo. 3. Vuelve a enjuagarlo. 4. Desinféctalo, es decir, ponlo en un poquito de agua con un poco de cloro. Y 5. Enjuágalo nuevamente. Recuerda que la mugre se esconde en un trapo oscuro, por ello son preferibles los de colores claros en los que la suciedad es fácilmente visible. Mirando la naturaleza. En el mundo hay más de 190 países, pero solo 17 de ellos son considerados con una alta diversidad biológica. Estos países contienen entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta. Durante millones de años, lo que ahora conocemos como el territorio mexicano ha sufrido diversas modificaciones en su relieve y en sus dimensiones, debido a plegamientos, derrames volcánicos, fracturas y levantamientos y hundimientos, lo que ha creado un rico mosaico de condiciones ambientales. Estos cambios han hecho variar tanto el clima como la distribución de vegetales y animales a lo largo de su territorio. En México se encuentran regiones desérticas que reciben menos de 50 de lluvia al año. En forma contrastes hay áreas donde la precipitación anual sobrepasa los 5.000. Actualmente, México es el cuarto país del planeta en cuanto al número de especies de plantas y animales. Tiene el 10% de casi 1.7 millones de las especies registradas en el mundo. En lo que se refiere a grupos específicos de flora y fauna, México es el país con mayor número de reptiles y está entre los primeros lugares en cuanto a la riqueza de musgos, pastos marinos, plantas con flores y mamíferos. La posición geográfica de México, intermedia en el continente americano, lo provee de características únicas. Aquí se encuentran plantas y animales provenientes de las dos grandes regiones geográficas del Nuevo Mundo, la Neártica del Norte y la Neotropical del Sur. Así, en el territorio mexicano viven especies de origen boreal que generalmente habitan las frías regiones montañosas y tipo tropical, que por lo común viven en las porciones bajas de climas cálidos. Los cambios que a lo largo del tiempo ocurrieron en el relieve y el clima provocaron la aparición de un conjunto de especies de plantas y animales endémicas, exclusivas de México. Es debido a esto que la mitad de las especies de plantas, anfibios y reptiles, así como un tercio de los de mamíferos, solamente se encuentran en el territorio mexicano. Todos los organismos que viven en nuestro planeta, sean plantas o animales, forman parte de grandes sistemas organizados llamados ecosistemas y dependen de los mismos para subsistir. Estos ecosistemas terrestres, acuáticos o marinos mantienen las condiciones que permiten la vida en la Tierra y nos proveen de alimentos y materia prima, pero también de servicios ecológicos fundamentales como son la captación del agua de lluvia y su infiltración en los manantiales, acuíferos, lagos y ríos. ríos de los que obtenemos el agua para todas nuestras actividades. Los ecosistemas producen oxígeno y ayudan a regular el clima. Mantienen los suelos, evitando la erosión y las catástrofes por deslaves e inundaciones. Cuando un ecosistema se modifica, no solo perderemos las especies que lo constituyen, sino además perderemos servicios esenciales para la vida. Escucharemos una canción. Martinillo. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, ding dong dan, ding dong dan. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana. Contaremos un cuento, esperando sea de tu agrado. Se titula La Gran Aventura y fue enviado por su autor, Urso Gutiérrez Rivera, de 11 años. En el año de 1492, yo era un panadero llamado José de las Casas. ¿Quién se iba a imaginar que un panadero como yo, junto con un marinero genovés llamado Cristóbal Colón, descubriríamos el continente que hoy se llama América? Les voy a contar lo que sucedió. En el año de 1492, como ya dije, yo, de oficio panadero, con una imaginación muy abierta, pensaba como todos los demás que la tierra no era redonda, hasta que conocí a ese marinero genovés. Un día, yendo al mercado a conseguir la harina para hacer el pan, vi a muchos hombres congregarse alrededor de una persona. Por mera casualidad me acerqué a oír lo que decía. Vengo a proponerles algo a todos ustedes. ¿Piensan que la tierra es redonda? ¿Pero han tratado de comprobar si es cierto? Todos los hombres respondieron a coro que no. Entonces, volvió a decir, pues de eso se trata lo que quiero hablarles. Todos ustedes creen que la tierra no es redonda, pero yo quiero demostrar lo contrario. Estoy organizando una expedición y para eso necesito una tripulación. Quisiera saber quiénes son los valientes que se atreven a acompañarme en esta aventura, tomando en cuenta que es muy peligrosa y que podrían morir. Si ustedes quieren, yo los recibiré con mucho gusto. Y bien, ¿quién quiere ir conmigo? Todo quedó en completo silencio. Y en ese momento, no supe por qué. Pero alcé la mano y dije, ¡yo! Todos voltearon a verme. Pero eso lo hice porque había tenido un extraño sueño en el que se me había avisado que sucedería esto. De repente, se desencadenó un decir de palabras. ¡Yo! ¡Yo! ¡Y yo! El marinero genovés se emocionó y nos dijo, solo hay otro inconveniente. Tenemos que reunir dinero y comida para el viaje. Porque sin dinero, no podemos comprar las embarcaciones para realizar la expedición. Uno de los hombres dijo, yo cooperaré con comida y un poco de dinero. Y otro, con más dinero y comida. Entonces, Cristóbal dijo, ya, es suficiente, porque yo por mi parte pediré dinero a los reyes de España. Por el momento, vayan a sus casas a descansar, que todavía no es hora. Él se retiró. Y yo me quedé pensando en lo que me había hecho decidir ir en una expedición a conocer lugares desconocidos y con muchos peligros. Bueno, pero ya había aceptado y no habría manera de quitarme de encima el compromiso. Reaccioné y me encaminé a mi casa. Llegué y le conté todo a mi mujer. Por cierto, ella se preocupó por lo que me pudiera suceder y lo tomó como algo muy serio, pero después de pensarlo, accedió. Pasaron las semanas y empecé a sospechar que el disque marinero genovés nos había estafado haciéndonos dar dinero para la expedición, hasta que un lunes, cuando iba por la harina para el pan, lo volví a ver y le pregunté qué había pasado con la expedición. En eso, llegó otro de los hombres que se habían ofrecido a ir con él y así se fueron reuniendo los demás. Nos informó que necesitábamos más hombres para poder hacer el viaje, aproximadamente 90. Nos pusimos a buscar más voluntarios que quisieran cooperar y así logramos salvar la expedición. Una mañana más, me despedí de mi mujer y mis hijos y subí a la carabela que nos llevaría a ese continente desconocido. El primer día todo iba muy bien, viento moderado, aguas tranquilas, tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María surcaban los mares. El segundo día todo seguía bien, no se veían bien las nubes que avisaban tormenta. El tercer día igual, el cuarto y el quinto lo mismo, hasta que el sexto día por la noche se desató una tormenta. Toda la tripulación se levantó de su cama. Yo, que acompañaba a Colón en la Santa María, fui a su cuarto y le avisé lo que sucedía. Él subió y en ese momento la ola más gigante que jamás había visto azotó la carabela. Colón fue a dar al borde del barco a punto de caer y sin pensarlo más, sostuve su mano con todas mis fuerzas y pedí ayuda a Dios y creo que fui escuchado. Un compañero me vio y corrió a ayudarme a subir al capitán Colón, quien me agradeció haberlo salvado y que gracias a mí pudiéramos seguir la expedición. Pero lo peor no había pasado. El agua salada que cayó sobre el pan y la carne los descompondrían y el agua se estaba acabando. Si no encontrábamos una isla, nos moriríamos de hambre y sed. Pasó una semana y la tripulación empezaba a inquietarse. La comida estaba podrida y ya no había agua para tomar y no sucedía nada. Yo veía a Colón muy desalentado y le dije, Señor, no se preocupe, tenemos que confiar en Dios y en el Espíritu Santo. Colón me respondió, mira José, yo ya pedí a Dios y al Espíritu Santo, solo estoy esperando que me oigan. Al terminar de hablar, se oyó un grito desde la pinta. Era Rodrigo de Tena, el vigía, que exclamaba, ¡tierra, tierra! Los marineros pensaron que se trataba de un espejismo, pero Colón, con gran tranquilidad, tomó los catalejos y dijo, ¡eso es tierra! Algunos marineros no durmieron esa noche, la pasaron incierta pensando, ¿qué tierras serán esas? Y si los habitantes serían amigables. Al otro día, anclamos y bajamos en las lanchas. Pisamos tierra firme. Colón se inclinó y besó la tierra, y como nombre le puso San Salvador, por habernos salvado de morir. Hoy estoy muy viejo para hacer otro de estos viajecitos, pero al recordarlo me pongo feliz. Por cierto, ahora tengo una nueva panadería llamada América. Bueno, ya les he contado esta gran aventura, así que si me disculpan, pues se me está quemando el pan. Esperamos que este programa les haya gustado. No olviden sintonizarnos para la siguiente semana. Recuerden que estaremos esperándolos. Este fue su programa, La Estación del Tren Inicial. Esta fue una emisión más de su radiodifusora XEZON, La Voz de la Sierra de Songolica, en coordinación con el programa de Educación Inicial, Sistema No Escolarizado. En las voces estuvieron Delicet Jiménez, Lidia Hernández Tlaxcalteca, Julio César Sánchez Cervantes y Rocío Sierra Vigas Altamirano. Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La Estación del Tren Inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.